Buen día, Pablo. ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, Cecilia, a ver, contanos. En la semana hizo ruido un comunicado de la Asociación de Clínicas y Sanatorios aquí de la provincia de La Pampa, diciendo que PAMI había incumplido un acta firmado para que continúen las prestaciones de las clínicas a afiliados y afiliadas. ¿Qué ha pasado? A ver, contanos. Mira, simplemente que nos, digamos, nos retrasamos en otorgar una reunión que teníamos pactada dentro de los 30 días de de firmada del acta. El acta se firmó el 7 de octubre y en realidad no estaba escrito en ningún lado, pero había algunas partes habían entendido que se hacía la reunión antes de los 30 días. Así que, bueno, la semana que la habían solicitado no habían tenido respuesta de parte de nivel central porque estaban preparando todo lo que sean valores y demás. La reunión se hizo sin ningún inconveniente el día 2 del 11. Y ya tenemos pactada la próxima, que es para el día 16 del 11. Eso es simplemente el incumplimiento que las clínicas sostenían en su nota, Claro. su Cecilia, ¿y solicitar. para qué son estas reuniones? A ver, ¿qué están Las definiendo? reuniones son reuniones que quedaron, por eso, pactadas en el acta de acuerdo que se firmó, entre otras cosas. Se firmaron varias cosas, las adendas de calidad, la mesa técnica. Para esto son las reuniones. Se estableció un trabajo en una mesa técnica para poder trabajar toda la modalidad prestacional, los valores, porque nosotros en la actualización de valores que hicimos con las clínicas, se actualizaron 65 módulos, les explico así, prácticas, por decir números, ítem, Sí. y todavía hay algunas más que hay que trabajar, que no habían quedado incluidas. Bueno, esas prácticas son las que se va a ir trabajando en la mesa técnica y algunas otras inquietudes que van teniendo a veces los prestadores. La modalidad prestacional y de facturación de PAMI no es sencilla. Los procesos retributivos a veces tienen un poco de complejidad y hay que trabajar también, por ejemplo, en los horarios de anestesia, que también por suerte logró sacarse del valor de los módulos a partir del 1 de enero. Entonces también hay que trabajar sobre cómo se va a facturar ese en horario a partir de enero, porque es una nueva forma de facturación. Entonces hay varios puntos que hay que trabajar. Se llama mesa técnica, ¿por qué? Porque van a trabajar los técnicos de las clínicas, a veces no precisamente los dirigentes, sino los técnicos, con los técnicos de PAMI, de nivel central, que son los que están en los programas de facturación. Ah, bien, o sea que viene gente de PAMI, de Central No, no o... lo hacemos presencial, sino que Claro. se hace vía online. Ah, pero está bien, pero lo negocian directamente con el organismo Es que nacional. eso, PAMI tiene una administración muy centralizada, eso se maneja siempre desde el nivel central, porque es una administración que es para todas las UGLs. Y en este caso a La Pampa le han dado una atención prioritaria, de hecho tenemos siempre reuniones especiales que no se hace con el resto ni de la Patagonia ni el resto de las UGL. Claro. La Pampa realmente ha tenido atenciones muy particulares. Cecilia, de estos encuentros, ¿que va a salir un nuevo convenio de acá a unos meses para que quede, No, no, no. no? No, el convenio ya está. El El convenio convenio está. ya está por 6 meses con una modalidad prestacional. Lo que se puede ir haciendo, mejoras. Mejoras en los convenios. Por ejemplo, otra de las cosas que se reclamaba era los valores que se iban a pagar en el módulo 3. Las prestaciones se dividen en módulos. Módulo 1, que es el de menor complejidad. Segundo nivel, que es prestadores modulados, que son las clínicas, y tercer nivel, que es todo lo que sea alta complejidad, cirugía cardiovascular, neurocirugía y demás. Bueno, los valores del tercer módulo todavía no estaban y también se pasaron en esta reunión, esta semana pasada, así que ya tienen todos los nomencladores con todos los valores nuevos a octubre, más los módulos de alta complejidad para que sepan cuánto se va a pagar. Entonces, eso ya está pasado. Y ahora se va a trabajar sobre los modelos retributivos, seguramente. Bien. ¿Y la próxima reunión con las clínicas cuándo es? Y ahora la pactamos en 15 días, el 16 del 11. 16 de noviembre Y seguro la no. próxima, sí, las reuniones son cada 15 días. Bien, bien. Cecilia, ¿hubo un cambio de modalidad de atención también, esto de libre elección de especialistas? ¿Nos podés contar de qué se trata? Y también eso lo estamos trabajando, porque tiene algunas aristas con las que todavía no estamos muy prácticos en el sentido de la puesta en marcha. Por lo tanto, estamos viendo cómo se va a implementar esa libre elección del especialista. Lo que sí puedo decir que se ha mejorado mucho en cuanto a lo económico, el valor de la consulta y de las prácticas con el especialista, que pasó a tener un valor muy importante de acuerdo a lo que se estaba pagando. Debe ser la obra social que más paga en este momento, es PAMI, por la consulta especialista. Ah, o sea, ya se ha renegociado eso con los especialistas. Se ha renegociado, sí, PAMI ya estableció los valores por el pago de consulta especialista, que es muy relevante. Y Cecilia, y esto que decís que están trabajando en la libre elección de especialistas, ¿cómo es la idea? ¿Qué idea tienen y cómo funcionaría? Y lo estamos viendo con las clínicas, porque nosotros en La Pampa tenemos modalidades prestacionales, por eso además La Pampa tiene una atención especial. Muy particulares, los especialistas todos están dentro de cada clínica. Sí. Entonces tenemos que ver cómo vamos a poder hacer el sistema de facturación para que los especialistas garanticen también la internación, porque un especialista puede internar a un afiliado de PAMI, pero no garantiza la internación, entonces tiene que hacerlo desde una clínica. Digamos, tiene que estar ese convenio ambulatorio unido a la atención con la clínica o sanatorio con el que esté pactado, ¿no? Claro. Así que lo estamos trabajando y también estamos viendo a ver cómo puede quedar en el convenio dentro de cada institución. Cecilia, aprovecho y te consulto. El Gobierno Nacional estaría por anunciar hoy un congelamiento en el precio de los medicamentos. ¿Qué posición tiene PAMI? Sé que se negocia todo a nivel central, pero me imagino que el gasto que tiene PAMI en medicamentos con la cobertura que da de la mayoría del 100%... va a traer un beneficio para la obra social también. Sí, nosotros ya estábamos trabajando, PAMI ya estaba trabajando en ese convenio con la Cámara de Medicamentos de Internación. Estaba trabajando antes que iniciara el gobierno para el congelamiento general. Sí. PAMI ya lo tenía en tratamiento, es más, está firmado dentro del acta con las clínicas que se comprometió en reducir esos costos. Claro. Es decir, que ya lo veníamos trabajando. Es muy importante eso, porque por un lapso importante de tiempo pueden no aumentar los medicamentos, que realmente es una de las cuestiones que más ha aumentado en salud y que es insostenible. Claro. Y PAMI es la obra social que más invierte en medicamentos. Claro, sí, con estos 5 millones de afiliados que tiene en todo el país. Exacto, y con la población que tenemos de edad y demás, y de demanda prestacional, es la que más gasta. Claro, y la cobertura, porque cubre el 100%. Tenemos cobertura completa, que también eso es muy importante, hay que siempre resaltarlo, porque la cobertura del 100% en medicamentos no es una pavada. De hecho, el común de las obras sociales cubre el 40%. Claro. Sí, es realmente un ingreso, un dinero en el bolsillo para cada afiliado o afiliada que deba consumir muchos medicamentos. Es muy importante esta cobertura. Bien, Cecilia, entonces, para llevar tranquilidad a afiliados y afiliadas de PAMI aquí en la provincia de La Pampa, ¿está todo bien con las clínicas y sanatorios? ¿Están ajustando detalles? Está garantizada la atención, no va a haber corte. Nosotros no estamos de acuerdo a veces con la salida pública, pero es una modalidad de negociar y bueno, está bien, se acepta. Pero no corre peligro el convenio por ahora, no hay peligro de corte, nada de eso. Y además hay que llevarle tranquilidad siempre a la población que la atención está garantizada, porque siempre está garantizada desde lo que es salud pública. Claro, bien. Por supuesto. Bien, Cecilia, no sé si quedó algo que nos quieras decir. Ya que estoy en el medio y que va a salir al aire, voy a informar a todos los afiliados y las afiliadas que el lunes próximo es un día feriado para los trabajadores y trabajadoras de PAMI, porque es nuestro día de trabajador. Así que es el 13 de noviembre y se traslada al lunes para que sea un día de descanso para los trabajadores. Ah, porque cae sábado, claro. Pasaron para el lunes 15. Para el lunes 15, obviamente lo vamos a comunicar, pero es un feriado para los trabajadores. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias. No, que gracias tengas buen día. A ustedes. Gracias, adiós.